ciego. Cristo mi rey, mi salvador. Los clavos en sus manos, señales de su inmenso amor. Amor que no merezco medio, ni a su hijo escatimo. Ahora me inclino ante Dios. Y mi vida yo te daré, te seguiré, ahora y siempre. Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi rey, Cristo mi. Y me presento a ti, Señor. Tomar mi cruz será un honor y compartir de tu esplendor. Oh. Amor que no merezco medio, ni a su hijo escatimo. Ahora me inclino ante Dios. Tomaste mi lugar, glorioso tu reino.